Buenos días, nos encontramos en el corregimiento Antequera con el señor Alzade Rico Pesquero. Hoy vamos a hablar sobre prácticas pesqueras. Buenos días, señor Alzade, ¿cómo está? Bien, gracias, buenos días. Aquí, pues, respecto a la pesca, pues, nosotros por ahora estamos abasteciéndonos de poco pescado, pero ahí estamos abasteciéndonos de eso. Llevamos un control muy bueno. Aquí nosotros tenemos un control que las mallas, pues el pescado se está pescando en su medida de las mallas. ¿Qué otra cosa le diría? Nosotros estamos ¿qué más le agregamos ahí? Cuéntanos un poco más sobre esta asociación, que usted es el presidente de esta asociación. Cuéntanos un poco más a toda la comunidad que hoy, a partir de hoy, nos escucha. Ah, bueno, nosotros aquí tenemos una asociación de pescadores, estamos bien organizados. Nosotros tenemos celaduría para que no nos vayan a perjudicar las otras gente de afuera. Nosotros aquí el control de robo de trasmayo, el control de arrastre, de taponear tampoco, todo eso tenemos otro control aquí. Aquí nosotros hemos tenido también ayudas por medio de la alcaldía, por medio del director de UMATA, el respaldo con la policía. Nosotros, pues, hasta el momento, pues, aquí nosotros, el corregimiento de Antequera, que prácticamente, por en general, todos somos pescadores. Hasta el momento, pues, estamos bien organizados. Hasta ahí, pues, le puedo decir, hasta el momento. Y cuéntanos, nosotros como expedicionistas queremos saber cómo pescan aquí en este corregimiento. Nosotros por ahora, pues, en tiempo de invierno estamos pescando con trasmayo con la malla 325 y 340. Y en tiempo de verano, pues, pescamos con las atarrayas, porque eso es a su medida. Si la ciénaga está seca, pescamos con trasmayo, o no se pesca. Se busca la forma de sustentarnos de otra manera y se dejan quietas la ciénaga. ¿Con qué fin? Con el fin de que los peces que quedan por ahí pequeños se reproduzcan mientras llega la época de pesca. ¿Y cómo es la producción del pescado aquí en este corregimiento? Bueno, toda una vida, pues, siempre ha sido muy buena. Se le ha dado un buen manejo a eso, porque nosotros aquí, tanto los compradores como nosotros los pescadores, nosotros llegamos a un acuerdo con ellos y ellos, pues, nos dan unos precios, o sea, nos compran el pescado con unos precios muy buenos y ellos lo transportan para otros lados, pero nosotros, al fin y al cabo, pues, nosotros con ellos tenemos un control sobre eso. Nosotros, los compradores también son pescadores, son netos de aquí de Antequera. Y nosotros, por eso, nosotros de afuera no tenemos compradores, no, los compradores son netamente de aquí. Por eso nosotros nos sentimos satisfechos. ¿Y para dónde lo comercializan? Para Curumaní, Las Vegas, Aguachica y Pailitas. ¿Y las especies que más se dan en aquí en el corregimiento, cuáles son? Aquí, pues, ahorita mismo se está agarrando el bocachico, la cachama, la lora, el comelón, el bagre pintado, poquito es, pero sí está saliendo. Y el blanquillo. Ya le hicimos la entrevista al señor Alzade Rico Pesquero de aquí, de este corregimiento. ¿Y usted qué le quiere decir a la comunidad que lo escucha hoy? Bueno, que siempre nos apoyen y nos colaboren tal así como nos han venido colaborando y que siempre estemos, unidos. Y muchas gracias por escuchar. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Muy bien.